Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM. Bueno, ya nos saltó un poquitín esto, pero no pasa nada, estáis como siempre en las ondas aquí en esta santa casa que es Radio Crash. Bueno, vamos a tener un programa muy, muy internacional, ya que vamos a tener grupos fineses, grupos belgas, grupos norteamericanos, de Nueva Zelanda, España, o sea, va a ser, vamos a viajar mucho por todo el mundo. Y vamos a empezar con un grupo finés. En este caso se llama, bueno, el nombre se las trae, ¿eh? Es Mauka, y entonces acompañado de un grupo que se llama Sota Perujaka Apidang Bastang. O sea, fijaos el nombre que tiene. Bueno, pues Mauka, ¿cómo se llama este artista finés? Nació en Helsinki un 22 de julio del año 1961. La canción que vamos a escuchar, Sapina A, es una de las más famosas de este compositor, y vamos a escucharlo ahora mismo, que yo creo que mola mucho, que del año 1980 está Sapina A, y bueno, yo creo que lo vais a pasar bien escuchando música finesa. Vamos para allá, vamos a escucharlo ya mismo. Vamos a ir directamente a lo que es el concurso del vinilo del millón de euros. Vamos a irnos con un grupo británico, The English Beat, que hemos puesto alguna vez aquí en Bacanal Musical. Y bueno, aquí hace una versión de una canción muy conocida, que es la que tenéis que acertar. Ya sabéis que tenéis que responderme a bacanalmusical@yahoo.es y decirme qué canción es y bueno, quién fue el grupo que lo cantó por primera vez. Bueno, cuando lo escuchéis, yo creo que va a ser muy conocido por todos vosotros, porque es muy, muy, muy, muy conocida. Y ya sabéis, voy a repetiros, ¿eh? bacanalmusical@yahoo.es y bacanal con K. A ver qué os parece. A ver, venga, va a arrancar ya. Oh, yeah, baby, baby. de English Beat, una canción muy conocida y que bueno, que yo creo que vais a poder reconocerla a todos. Y bueno, ya sabéis que mandarme, como siempre, como os digo, soy muy pesado, bacanalconk@yahoo.es, y ahí me hacéis la respuesta. Y es un single, un LP, según esto, las cosas en casa, que es el premio. Vamos a irnos a la República Federal Alemana, que de aquella existía, con el grupo Evans Band. Estaba formada por Eva Vogel, voz, composición, Angela Gotter, coros, teclados, Reimer Unman, guitarra, y Lindo Schwartz, batería. Escucharemos de su único single la canción Liebest du Mensch. Bueno, voy a decirlo mejor. Liebest du Mensch, que está en interrogación, del año 1987. A ver qué os parece esta canción. Y como os decía anteriormente, es lo único que llegaron a publicar. A ver qué os parece. A viajar muy lejos, vamos a irnos nada menos que a Nueva Zelanda con Marlon Williams, nacido un 31 de diciembre del año 1990. Pone aquí, no sé, me extraña, la verdad, lo hice yo mal. Y bueno, en una ciudad de Nueva Zelanda que se llama Littleton, y desde su primer EP es que ya está mal. No puede haber nacido en diciembre del año 1990. Esto lo tengo muy mal apuntado porque pone que su primer LP es del año 2010. Que lleva, bueno, pues lleva 10 trabajos desde aquella época. Y en el 2022 saca este My Boy, que os gusta a todos, que la verdad que es una canción que es muy chula. No lo conocía y voy a mirar realmente este hombre de en qué año nació, porque no puede ser. Vamos para allá. Pues sí, nací en el año 1990 y él de muy jovencito pues ya empezó a sacar LPs. La verdad que es curioso. Bueno, a ver, voy a quitar esto de aquí. A ver, que sí, eso es. Y bueno, pues vamos a seguir ahora con un grupo holandés que se llama Cylinder Express, que sacan dos LPs entre el año 2007 y el 2010. Está formado por Dirk Sander, bajo, Rick Anema, voz, guitarra, Shane Merz, batería, y Heck Young, sintetizador. Vamos a escuchar una canción, se llama I Can't See, del año 2010. A ver, venga, vamos. Try to be here on my own again. fuerte abrazo a todos nuestros queridos oyentes de Radio Pra en Nava, que también nos escuchan en este caso por internet. Bueno, estaba yo pensando, claro, Marlon Williams, en su primer LP lo saca en 2010, tenía 20 añitos el tío cuando sacó su primer LP, ¿no? Bueno, ahora vamos a irnos ¿dónde vamos a irnos ahora? A Suecia, ni más ni menos, con el grupo de Lost Battle, que sacan 4 LPs entre el año 99 y el año 2006. Vamos a escuchar una canción de 2005, Pick Me Up, que de este grupo ya he puesto algo aquí, porque la verdad que es un grupo que me gusta bastante, ¿eh? Os lo ponemos ya mismo. Si os veis, muchos de estos grupos suecos, estos daneses, etcétera, todo lo que estamos poniendo, pues no hablan en su idioma, hablan en inglés, ¿no? Que es como el idioma universal del rock. Vamos para allá con Pick Me Up. Esta es la sueca. Bélgica, con un grupo que se llama Toys, juguete, en inglés, ¿no? Grupo de mediados de los años 70, cuando ellos empiezan sobre el año 74, si no recuerdo mal, llegando a lanzar al mercado 4 LPs entre el año 1979 y el año 1994. En el 2019 se lanza un CD con un concierto en vivo en Bruselas del año 1981. Vamos a escuchar una canción que se llama Shake Sex Makes Death. Os lo pongo ya mismo. A ver, bueno, cuando estuve buscando por internet me salieron unas cosas que era un poco flipante, ¿no? Que esto de Sex Makes Death. Vamos. Recordamos que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM, en Bacanal Musical. Estamos aquí con vosotros en las ondas todos los miércoles de 9 a 10. Bueno, ahora vamos a irnos con un grupo que es de Dinamarca. Como os decía antes, al principio del programa, estamos viajando, ¿no? Viajando mucho con el grupo News. Esta banda se formó a principios de los años 80, logrando grabar desde el año 1981 al 94 9 LPs. En el año 95 se disuelven. El pasado 11 de noviembre del año pasado, News anunciaba que esta banda saldría de gira. Y bueno, la verdad que por esta banda pasó un montonazo de gente, y los más antiguos que quedan de aquella época, de los años 80, es Jet Snardorf, bajista, y Peter Bicker, batería. Vamos a escuchar su primer LP, Telephone Air Dot. A ver, vamos para allá. Pum, pum, pum, pum, pum. A ver qué os parece este grupo. Vamos para allá. I'm Bueno, a continuación vamos a escuchar una canción que está sonando mucho, vaya sonando ya bastante. Se llama Happy. Bueno, pues la elegí simple y llanamente para que los que estáis en casa, pues podáis bailar mucho, como un poquitín, y calentaros, porque hace un frío. Hoy ya parece que hace menos, pero cuando cae la noche empieza a friar y la cosa se pone, no sé. Además está como los días muy tristones, lo que intentamos ser un poquitín felices. Vale, espera, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? No, no, no, esta canción. Ahora sale. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. De Pharrell Williams, que os suena absolutamente a todos, porque bueno, ha sonado mucho en las radios, los 40, ese tipo de cosas, y bueno, no es lo habitual aquí en Bacanal Musical, ya sabéis, siempre que intentamos pues coger cosas más bien minoritarias o bueno, que no son conocidas, como si este grupo, el Scalamites, así es, el Scalamites, es en francés, que van del año 1982 al año 1988. Solo sacan un LP en el 84, estaba formado por Calonir Augier, bajo voz, Isabel Petit, guitarra-voz, Oril Repoit, guitarra-voz, y Miss Stephens batería. Vamos a escuchar de su primer single, porque hoy vamos a poner dos canciones este grupo, porque la segunda canción es que me mola mucho, así veis un poquitín la evolución que tuvo en aquellos años, ¿no? Voy a poner una canción, así me sale esto en francés y que ya es complicado. Stutes les Nuits, del año 1984, y os pongo ya mismo que es lo primero que sacaron ellas. Venga, vamos para allá. Dans mes bras qu'un oreiller à la place de mon fiancé. Je veux éprouver le côté Dredon, soulever le matelas. Je ne te trouve pas, sous la je comprends. Tu as recommencé, car j'entendais pas. Là où sur les nuages la nuit, mais tu ne le sais pas. Tu te promènes sans savoir où tu vas. Chaque fois a poner una canción del año 87 de este mismo grupo, del Scalamits, o algo así se llama, es Velomoteor, se llama. Lo he dicho tal cual, ya sabéis que en francés es desastroso, bueno, en inglés también, o sea que tampoco. Os lo pongo ya mismo y a ver esta canción que está del año 1987. Venga, venga. Passé que je n'aurais pas regretté. Oh non, mais... La verdad que la canción esta me encanta. No lo puedo remediar. Bueno, vamos a irnos ahora a Brooklyn, a Nueva York, de la mano del grupo Radio 4. Un nombre muy guay, empieza con radio. Y vamos a poner una canción que ya os he puesto yo, que se llama State of Alert, que bueno, que yo creo que está muy en boga, porque bueno, sin más lejos, hoy leí en internet que había no sé qué virus en la India, que era aquello, vamos, una cosa tremenda, digo yo. Bueno, esperemos que se quede en algo local, que fallezca muy pocas personas, pero vamos, después de la experiencia que tuvimos con la pandemia, la verdad que da pánico que entremos en una cosa. Bueno, pongan este estado de alerta de Radio 4. Vamos para allá. A ver, ahora, sí, no se oye muy bien, a ver qué problemas tenemos aquí. ¿Ahora se oye? Sí, bueno, vamos a seguir, vamos a continuar con la emisión, que hubo un pequeño problema, que nos quedamos sin micrófono, no, fue una conexión que había y ya está arreglado. Bueno, como os decía anteriormente, pues podéis comprobar que el programa es muy internacional, pero ahora vamos a seguir aquí en Estados Unidos de América con este Good Times Roll de los Cars. Es que grande los Cars, vamos para allá. Mm-hmm. A terminar como empezamos con, bueno, siempre empezamos con, terminamos con la canción de Big Star, pero vamos, vamos a irnos a Finlandia con el primer grupo que escuchamos, que este grupo se llama, bueno, preparaos, Pele Mijona and de 1980, se llama así. Esta banda solo sacan tres LPs entre el año 1979 y el año 1980. Bueno, voy a deciros quién formaba esta banda: Ari Taskisman, voz; Nise Rikama, guitarra; Stefan Piesnak, guitarra; Tuesno Balofainen, bajo; y Petra Trill, batería. Uf, bueno, lo he dicho todo. Y después, en lo que es en, como es la canción que vamos a poder escuchar, se llama Tandon Maskatela Sina. Os lo voy a ir ahí mismo y a ver qué os parece. A ver qué os parece esta canción, que la tengo aquí mismo. Aquí mismo va a sonar para todos vosotros. digo la verdad, la primera vez que escuché este grupo me recordaban a los Stukas y a los Berrones. Una cosa muy curiosa, no sé si es la voz, no sé el ritmo, pero me recordaban estos dos grupos míticos, asturianos. Bueno, vamos a despedirnos ya el programa. Ha sido un programa que ha habido de todo, la burjavería, ha sido muy internacional, muy entretenido, muy divertido. No sé, yo lo pasé muy bien con todos vosotros aquí. Y como siempre os digo, pues bueno, pues me despido. Sed muy buenos. Ya sabéis que estáis en Radio Crash, en el 105.0 de la FM. Y abrigaros mucho, mucho, mucho. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. And I'll take you, ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside, well, it's okay. And I'll shake you. Would you be an outlaw for my love? If it's so, well, let me know. If it's no, well, I can go. I won't make. Acuñando con este término de Britpop, pues combatir lo que venía siendo la oleada de grunge que venía de los Estados Unidos. Entonces, The Stone Roses es una banda que viene de Manchester, casualmente como